5. El dolor y la rabia, susurros y gritos. Cuando llegamos al caracol aquí en la realidad, sin que nadie nos lo dijera, empezamos a hablar en susurros. Quedo hablaba nuestro dolor, Quedita nuestra rabia, como si tratáramos de evitar que el galeano lo avientara en los ruidos, los sonidos que le eran ajenos, como si nuestras voces y pasos lo llamaran. Espera, compa, decía nuestro silencio. No te vayas, susurraban las palabras. Pero hay otros dolores y otras rabias. Ahora mismo en otros rincones de México y del mundo, un hombre, una mujer, uno u otra, un niño, una niña, un anciano, una anciana, una memoria es golpeada a mansalva, rodeada por el sistema hecho crimen voraz, es garroteada, macheteada, baleada, rematada, arrastrada entre burlas, abandonada, recuperado y velado su cuerpo, enterrada su vida. Solo algunos nombres. Alexis Benumea, asesinado en el Estado de México. Francisco Javier Cortés, asesinado en el Estado de México. Juan Vázquez Guzmán, asesinado en Chiapas. Juan Carlos Gómez Silvano, asesinado en Chiapas. El compa Cuy, asesinado en el Distrito Federal. Carlos Giuliani, asesinado en Italia. Alexis Grigoropoulos, asesinado en Grecia. Wally Wahdi al-Ramahi, asesinado en un campo de refugiados en la ciudad circunvecina de Ramallah, 14 años, asesinado de un tiro en la espalda desde un puesto de observación del ejército israelí. No había marchas, ni protestas, ni nada en la calle. Matías Valentín Catrileo Quesada, mapuche, asesinado en Chile. Teodulo Torres Soriano, compa de la Sexta, desaparecido en la Ciudad de México. Guadalupe Jerónimo y Urbano Macías, comuneros de Cherán, asesinados en Michoacán. Francisco de Asís Manuel, desaparecido en Santa María Ostula. Javier Martínez Robles, desaparecido en Santa María Ostula. Gerardo Vera Orsino, desaparecido en Santa María Ostula. Enrique Domínguez Macías, desaparecido en Santa María Ostula. Martín Santos Lunes, desaparecido en Santa María Ostula. Pedro Leiva Domínguez, asesinado en Santa María Ostula. Diego Ramírez Domínguez, asesinado en Santa María Ostula. Trinidad de la Cruz Crisóstomo, asesinado en Santa María Ostula. Crisóforo Sánchez Reyes, asesinado en Santa María Ostula. Teodulo Santos Girón, desaparecido en Santa María Ostula. Longino Vicente Morales, desaparecido en Guerrero. Víctor Ayala Tapia, desaparecido en Guerrero. Jacinto López Díaz El Jasi, asesinado en Puebla. Bernardo Vázquez Sánchez, asesinado en Oaxaca. Jorge Alexis Herrera, asesinado en Guerrero. Gabriel Echeverría, asesinado en Guerrero. Edmundo Reyes Amaya, desaparecido en Oaxaca. Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecido en Oaxaca. Juan Francisco Sicilia Ortega, asesinado en Morelos. Ernesto Méndez Salinas, asesinado en Morelos. Alejandro Chao Barona, asesinado en Morelos. Sara Robledo, asesinada en Morelos. Juventina Villa Mojica, asesinada en Guerrero. Reinaldo Santana Villa, asesinado en Guerrero. Catarino Torres Pereda, asesinado en Oaxaca. Betty Cariño, asesinada en Oaxaca. Giris Gacola, asesinada en Oaxaca. Sandra Luz Hernández, asesinada en Sinaloa. Maricel Escobedo Ruiz, asesinada en Chihuahua. Celedonio Monroy Prudencio, desaparecido en Jalisco. Nepomuceno Moreno Núñez, asesinada en Sonora. Los y las migrantes desaparecidas forzosamente y probablemente asesinadas en cualquier rincón del territorio mexicano. Los presos a quienes se quiere matar en vida. Mumia Abu Yamal, Leonard Pertier, los mapuche, Mario González, Juan Carlos Flores. El continuo entierro de voces que vida fueron, silenciadas por el caer de la tierra y el cerrarse de las rejas. Y la burla mayor es que en cada paletada de tierra que arroja el esbirro en turno, el sistema te va diciendo, no vales, no importas, nadie te llora, a nadie le da rabia tu muerte, nadie sigue tu paso, nadie levanta tu vida.